Bienvenidos al programa número 92 de Hijos de la Tierra. El día de hoy tenemos bastante información para todos y todas ustedes, pero bueno, como siempre, antes de empezar nuestros programas, quisiéramos compartirles las distintas formas en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, en el Twitter como @hdelatierra y en el Diáspora como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. Y bueno, pues los invitamos también a consultar nuestra página en la cual pues subimos todo el material que producimos semanalmente. Aquí ustedes pueden escucharlo y también descargarlo. Así que bueno, pues consulten nuestro blog, que es www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues le recordamos que Hijos de la Tierra es un programa radiofónico dedicado a las luchas y resistencias socioambientales en México y el mundo. Y bueno, pues antes de platicarles qué vamos a estar comentando en este programa, quisiéramos también informarles los distintos medios libres en los cuales ustedes pueden escuchar Hijos de la Tierra y también pues enviarle un saludo muy fraterno a estos medios que nos transmiten. En Regeneración Radio, en el 105.3 de FM, en el norte del DF, y a través de la página www.regeneracionradio.org, en Radio Zapote, en el 102.1 de FM, en el sur del Distrito Federal, y a través del www.radiozapote.org, en Radio Unisur, en el 104.3 de FM, en Coajín y Cuilapa, Guerrero, y a través de la página www.radiounisur.org.mx, en Radio Chinelo, en Cuernavaca, Morelos, www.radiochinelo.mx, en Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 94.1 de FM, en Guerrero, y por último, en la jornada radial de los medios libres desde Chiapas. Ustedes pueden escuchar esto desde la página de Comán Hillel, que es www.comanhillel.org. Y bueno, pues nos van a comentar ahora pues cuáles son los temas que vamos a tratar en esta emisión número 92 de Hijos de la Tierra. Bueno, pues sean bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra y vamos a decirles qué vamos a tener el día de hoy como noticias. Y bueno, para iniciar, vamos a comenzar con un resumen semanal socioambiental de carácter nacional, y esto es de las problemáticas que han habido aquí en el país de conflictos socioambientales. Vamos a iniciar con las notas periodísticas que hay en torno a la represión de la que se han visto sujetos nuestros compañeros de Jantetelco, opositores al gasoducto de Huesca, y que bueno, pues fueron enfrentados por antimotines de la policía allá en el estado de Morelos. Les vamos a traer información al respecto. También les traemos información acerca de la lucha en contra de la minería allá en Tetela de Ocampo, Puebla. Bueno, pues han logrado sacar la maquinaria de Carlos Slim, que es uno de los inversores en este proyecto, y les tenemos información. También un poco de información en torno a este nuevo impuesto que quieren darle a los refrescos. Y bueno, pues el grupo Comda, un grupo dedicado a la defensa del agua aquí en México, nos da una postura al respecto de esta noticia. Y también tenemos una noticia lamentable y triste, ya que también vamos a hablar un poquito del deceso del compañero Armando Mendoza Ponce, que él pues fue miembro y militante del Frente Amplio Opositor a Minera San Javier allá en San Luis Potosí. Y hace unos días pues se fue a descansar, se fue a sembrarse a la tierra un ratito, y desde aquí lo recordamos. También vamos a tener en el segundo resumen semanal socioambiental información ahora de carácter internacional. El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra los Plaguicidas. Esto ya lo habíamos comentado aquí en el programa, es una iniciativa que surgió a partir de un accidente, por decirlo menos, un accidente con estos productos tóxicos de plaguicidas allá en la India, en particular en Bhopal. Y bueno, a partir de esa fecha se ha venido conmemorando para hacer conciencia en la gente de las nefastas consecuencias que trae el uso de pesticidas en la madre tierra. Y también un poquito de información acerca del último informe de las FAO, de la ONU, que es la Secretaría encargada de la alimentación a nivel mundial, y que bueno, da algunos datos muy drásticos, donde dice que estamos a punto de perder nuestra biodiversidad alimentaria a nivel mundial, y bueno, pues los vamos a comentar también aquí. Y para continuar, vamos a escuchar un audio que nos mandan directamente desde Guadalajara, nuestros compañeros de Palabras Despiertas, y también del colectivo Libertad y Concordia. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio que habla acerca de los conflictos socioambientales allá en el río Santiago, después de unas reuniones que han tenido en estos días por allá y que han formado también el Frente en Defensa del Agua de la zona de Jalisco. Les vamos a tener información también al respecto. También tenemos un siguiente audio, este extraído de Democracy Now!, que es un proyecto de medios libres allá en los Estados Unidos, y pues en voz de su titular nos va a leer pues todo un artículo acerca de lo que pasó allí en la COP18. Amy Goldman es la locutora de este noticiero, y ella ha escrito este artículo acerca de pues las expectativas que podemos esperar acerca de esta reunión que se llevó a cabo en Doha, Qatar, acerca del cambio climático en el mundo. También vamos a tener, ya para concluir, como cada semana, la agenda con información de los eventos, actividades que hay en los próximos días, para que, si ustedes pueden asistir, pues lo hagan. Y si nos da tiempo, leeremos también la declaración de Mixtecapa, que bueno, pues fue el resultado de el tercer foro en defensa del territorio y en rechazo a la reserva de la biosfera y la minería en la montaña de Guerrero. Y con esto sería en general todas las notas que vamos a tener el día de hoy. Esperamos que sean de su interés y de su agrado. Y bueno, pues en cuanto a la música, empezamos escuchando la canción Pachamama del grupo Machu Picchu, una canción que nos gusta mucho, y pues a continuación terminaremos de escucharla. Vamos a escuchar también a Manu Chao con la canción Señor Matanza, a el grupo Mañana Me Chanto con Glifosato. También vamos a escuchar Santa Misa con la canción Ecología, al Tri con la canción Madre Tierra, a Kenny Arcana con Terre Mère, y a Camila Moreno con Millones. Así que bueno, pues este es más o menos el panorama del programa del día de hoy. Quédense con nosotros, terminemos de escuchar esta canción del grupo Machu Picchu Pachamama y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres.